destino. Vagamos, vagamos, si acaso nos sentimos ya cansados, cantamos, cantamos. Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol. Hacemos de la vida un derroche y vamos por el mundo los dos. Y mi corazón gitano por fin se volvió, su cárcel rompió igual que un gitano vivió. Tal vez hallará un día un amor de verdad, y entonces su camino detendrá y se quedará, quizá, y se quedará. Y mi corazón gitano por fin se volvió, su cárcel rompió igual que un gitano vivió. Tal vez hallará un día un amor de verdad, y entonces su camino detendrá. Muy bien, hemos escuchado la participación de los Tres Diamantes con esta canción que se llama Mi Corazón es un Gitano. Estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y vamos a empezar a platicar una historia presidencial de un señor presidente que tuvo Guatemala, que le decían a él, vaya a ponerse el uniforme. Lamentablemente este personal pues no tenía el gusto para poderse vestir muy bien o muy elegante como un señor presidente. Me refiero a Lázaro Chacón, porque él tenía, como dice, un mal gusto para vestirse. Lázaro Chacón, quien gobernó Guatemala en 1926 a 1930, nació en Teculután, Zacapa, en el año de 1873. La inestable condición económica de su familia hizo que muy pronto tomara la carrera militar, en la que llegó a ser general del ejército en 1917. Fue precisamente en la época en que se convirtió en la mano derecha del presidente José María Orellana. Tras la muerte del general Orellana en 1926, Lázaro Chacón fue llamado por el Congreso de la República para asumir la magistratura, pues era el primer designado al alto puesto como presidente de Guatemala. Vamos a hablar de Lázaro Chacón un momentito a través del programa. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial y luego continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Sabiendo que jamás la exhibiré a que la frente bajara cuando me encuentre donde esté. Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer no me repolla cuando llego, como llego y como esté. No me pregunta dónde estuve, si es que estuve y dónde fue. Solo le importa que la quiera cada cuando. Cuando digo que ya tengo que partir, esa mujer que ante la ley, ante la gente, en lo último estará. No le preocupa que su nombre lo critiquen sin cesar, pues sabe bien que yo la amo contra el viento y contra el mar. Esa mujer, solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer. Alci Acosta en el programa Jueves Inolvidable de Boleros interpretando Esa Mujer, y fue para complacer a Claudia Tuch en Zona 10, Pacajá. Bueno, pues estaba yo comentando datos de Lázaro Chacón. Tras la muerte del general Orellana en la presidencia de Guatemala en 1926, Lázaro Chacón fue llamado por el Congreso de la República para asumir la magistratura, pues era el primer designado al alto puesto. La tradición liberal se cumplía una vez más, porque siendo presidente provisorio tendría que participar en las elecciones de 1926, las que ganó mayoritariamente. Así lo cuenta la historia. Pues en aquella contienda también disputaba el cargo el general Jorge Ubico Castañeda. Y fue así como en 1927 Lázaro Chacón fue elegido presidente, gracias al apoyo del testamentado latifundista de Guatemala, que veía en él un recio hombre de armas, mucho más propicio a defender los intereses de Guatemala. Jorge Ubico, a pesar de esta confianza, pues los problemas comenzaron muy pronto, aunque más debido a la mala coyuntura económica que estaba precisamente y surgía en esos años en Guatemala. Pues así, galopantemente, la crisis bursátil estadounidense en 1929 golpeó muy duramente a nuestra Guatemala. Y de esto vamos a seguir platicando a través del programa cuando faltan 13 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Vamos a complacer con mucho gusto a don Edgar Barrientos, allá en Salcajá, saludando a sus hermanos Mateo y Francisco, allá en el barrio El Carmen de Salcajá. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. En bronce están mi pide nada por ser tu cara morena. Ayúdame, Virgen Negra. Buscando amor, me hallé sin sol, sin luz. Y al puerto del olvido fui a llorar mi gran amor, mi cruz. Sálvame, sálvame tú. Que las vírgenes se fueron, en el cielo se escondieron, no responden a mi voz. La participación de los Chainas con Virgen Negra, y fue para complacer a doña Yolanda Anzueto, que nos está oyendo en la zona 8. Ella fue la que solicitó con los Chainas Virgen Negra. Saludos a los amigos que nos sintonizan en la zona 8, especialmente para doña Yolanda Anzueto, que sintoniza Jueves Inolvidable de Moleros. Bueno, y queremos recordarle que si usted no pudo o no puede escuchar el programa en su totalidad, pues en cualquier momento puede ingresar a internet en la aplicación Spotify, en los programas de Raúl Jícara, y ahí los va a escuchar nuevamente. Y hablando de esta historia presidencial, a pesar de la confianza que le tenían a Lázaro Chacón, los problemas comenzaron a surgir tan pronto, aunque más debido a la mala coyuntura económica que su actuación al frente de los designios de Guatemala. Así, la galopante crisis bursátil estadounidense en el año de 1929, que llegó a golpear con especial virulencia el negocio de la exportación del café, por lo que la subida de precios, la congelación de salarios y el paro generalizado fueron los enemigos de este personaje. Pese a estos problemas, muchos se refieren a él como un hombre bueno, pero mal vestido. Así lo cuenta la historia. El general, que siempre usaba su traje militar, sobre todo a petición de su señora esposa, doña Josefina, quien aseguraba que lucía mejor de esta manera, ya que Lázaro Chacón no tenía idea de cómo combinarse la ropa. Pero en una ocasión en la que se encontraba reunido con todo el gabinete en la capital de Guatemala, llegó ataviado de traje civil, entró al salón y nadie reparó a él. El señor padre de Villacorta se le acerca y le dice: señor presidente, véngase para acá. Mejor váyase rapidito a ponerse el uniforme. En pleno ejercicio de la presidencia de Guatemala, Lázaro Chacón sufrió un derrame cerebral, por lo que lo apartó momentáneamente de la presidencia de Guatemala. Finalmente tuvo que renunciar por la enfermedad que surgió en el mes de diciembre de 1930, cuando aún le faltaban 2 años para finalizar su gestión administrativa. falleció en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos, el 9 de abril de 1931, y sus restos fueron repatriados en 1947 y sepultados en el Cementerio General de la capital de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y ahora sí viene la canción de don Edgar Barrientos, allá en Salcajá, en el barrio El Carmen. Morales nos ha interpretado Elena, y fue para complacer a don Edgar Barrientos, que nos sintoniza en el barrio El Carmen de Salcajá, saludando a sus hermanos Mateo y Francisco, escuchando el programa. Allá también en la ciudad prócer de Totonicapán nos está sintonizando doña Julia Tzoc. Felicidades a doña Julia, que nos sintoniza esta mañana, y saludos también para su familia, para Mario Raúl García Pacajoj, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, para doña Chayo y para doña Flor y doña Florinda, que nos sintonizan en la zona 2. Felicidades a doña Julia, allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Tenemos nuestro corte comercial y luego continuamos con ustedes. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. sembré una flor, sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regalo con agua que cae del cielo. La regalo con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor. Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Le di mi amor, mi vida entera. No hubo un solo deseo que mi corazón no le cumpliera. Mil razones escuché para olvidarla, y si Dios me da la dicha de encontrarla, con lágrimas de mis ojos, con lágrimas de mis ojos, volvería a idolatrarla. Yo la regaba con agua que cae del cielo. La regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Flor sin retoño fue para complacer a Claudia, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, que es de 8 de la mañana a 9 y media. A esta hora solicitó esta canción para que fuera incluida a esta hora en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. 10 de la mañana con 5 minutos. Bueno, pues vamos a recordar que hace más de 5 décadas se llegó a fundar una colonia en la capital de Guatemala. Le pusieron Colonia Primero de Julio, colonia de la zona 5 en Misco, que fue parte de un ambicioso proyecto habitacional. Además, vecinos han dado grandes aportes a Guatemala. Pues les cuento que hace como 53 años se inauguró la Colonia Primero de Julio en la zona 19 capitalina. Hoy los vecinos pertenecen a Misco desde 1986. En medio de la inseguridad y la violencia que les afecta, recuerdan que de ese lugar han salido personajes muy destacados en la vida pública de Guatemala. Soy la Salguero, de 84 años, vocal primero de la Asociación de Vecinos de la Colonia. Resalta que el 1 de julio de 1967 fueron entregadas las primeras viviendas. Todos traíamos ilusiones, mucha alegría, porque ya teníamos casa propia. Fue algo bello, así lo recuerda doña Zoila, con un suspiro bastante fuerte. Hace más de 5 décadas, la cuota mensual, imagínense usted que esta cuota mensual para amortizar la vivienda era nada menos que de 22 quetzales. Y el costo total era de 3.500 quetzales por cada vivienda. Ahora algunas de las casas originales se rentan por unos 1.200 al mes, imagínense usted. Tienen la añoranza de rescatar la colonia, fue tan bella. Además, dimos hijos útiles a la patria, dice doña Zoila, que es la vecina de la colonia Primero de Julio. Y le pusieron Colonia Primero de Julio porque fue inaugurada un 1 de julio, y esto lo comentamos antes que se vaya el mes de julio. Fue inaugurada un 1 de julio cuando era presidente de Guatemala Julio César Méndez Montenegro, y fue la primera colonia que él llegó a inaugurar. Imagínense ustedes. Claro, le pusieron la fecha y el nombre de él, la primer colonia que él inauguró el 1 de julio, y por eso este recuerdo queda para el resto de los años, colonia 1 de julio. Bueno, vamos a enviar saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para doña Carmen, que nos está oyendo en la zona 1. También para William Alexander Calderón. Saludos para doña Julia Tzok y familia. Para Mario Raúl aquí en Xela. También para doña Chaito y doña Florinda. Vamos a complacerle con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Cada vez, vida mía, que nos vemos no quiero partir. Todo el oro del mundo daría por poderme quedar junto a ti. El azul de tus ojos tan bellos lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí el gran amor, amor que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. Yo me debo marchar. Tú eres ya para mí el gran amor, amor que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. A entregarte por siempre mi amor. A entregarte por siempre mi amor. La voz del recordado Jackie Javier Solís con esta canción que en su título nos dice cada vez. Y fue para complacer a doña Julia Tzok y a toda su familia que nos sintoniza allá precisamente en la ciudad prócer de Totonicapán. Bueno, pues de acuerdo con, hablando de la colonia Primero de Julio, de acuerdo con los habitantes de esta colonia, la ubicación de cada familia fue sorteada en una, con una tómbola en la que aparecía el sector y el número de vivienda para que no hubieran inconformidades, y cada propietario pagaba 50 centavos de seguro por cada casa en aquellos años. Con el afán de mejorar la ciudad y la vida de los recién llegados, un grupo de padres de familia se unió y buscó apoyo en material didáctico. Una persona ofreció ayuda a maestros, por lo que se impartían clases en una galera, y a los docentes les pagaban 10 quetzales mensuales. Fíjense ustedes, a los maestros. Doña Zoila, que ha sido testigo de los 53 años de existencia de la colonia, recuerda que también gestionaron el servicio de buses con el Centro de Salud y Mercadeo, que fueron habilitados con el pasar de los años. 2 centavos era el costo del voto para elegir a la primera reina, y 5 centavos costaba el pasaje para llegar a la colonia y transportarse para el centro y retornar nuevo a la colonia. 5 centavos, refiere la entrevistada, quien dice que la situación de la colonia ha empeorado por la mala administración de distintas gestiones ediles. En Misco los dejó a la deriva y algunas personas pues invadieron terrenos en este lugar. Pero ahí van, tratando la manera de sacar adelante. En la colonia Primero de Julio vivió también el boxeador Carlos Mota Taracena, quien casi ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, en el año de 1984. Vamos a continuar con la historia de la colonia Primero de Julio en Guatemala y vamos a complacer con mucho gusto a don Edgar Barrientos, que nos está oyendo en Salcajá y saludando a sus amigos en el barrio del Carmen, y a sus hermanos don Teo, más bien don Mateo y don Francisco. Aquí está esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Esos males, la doliente ansiedad que me lastima. Oye, yo te idolatro, aun cuando tus desprecios me castigan. Cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Aguardará tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. Sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser. La voz de Julio Cáceres y el marco musical de la Marimba Orquesta Gallito interpretando Escarcha para complacer a los amigos de Salcajadón, Edgar Barrientos. Pues les estaba comentando que en la colonia Primero de Julio vivió el boxeador Carlos Mota Taracena, quien casi ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, en 1984. También sobresalió unos 12 futbolistas, entre ellos Rogelio Flores, seleccionado nacional, y Otto Hernández, portero de la Aurora en 1984. Juan Carlos Lemus, en su columna publicada en un matutino en abril del 2013, cuenta que esa colonia ha dado personajes como Lenin Fernández, baterista de Aluj Nahual, Lázaro Diegues, primer máster guatemalteco en protección radiológica y nuclear, el radiólogo Edgar Gutiérrez, Alfonso Porres, director de Luciérnaga y productor de la película Ishkán, y la semióloga Ana María Pedroni. En la colonia también vivieron exfuncionarios del desaparecido Partido Patriota, como Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, y la expresidenta Roxana Valdetti, ambos en prisión, sindicados de corrupción y solicitados por los Estados Unidos para procesarlos por narcotráfico. Valdetti creció con nosotras, dice los de la colonia. Se retiró en el año 2002 y Bonilla se fue como en 1988. Es lo que comenta Marco Antonio Paz, residente de la colonia y colaborador de la Asociación de Vecinos de la Primero de Julio. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a William Alexander Calderón, saludando a sus papás allá en la zona 3, y también para Paola Rodas Calderón, con esto que dice así. Bueno, hemos escuchado Poquita Fe, fue para complacer a don William Alexander Calderón. Saludos para don Eulalio Luis, que nos está escuchando por el Parque Bolívar, y claro, le vamos a complacer con la canción que nos está solicitando. Don Eulalio, la va a escuchar usted despuesito de este corte comercial que viene. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Palabras, solo palabras, palabras de mujer. Palabras, solo palabras. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de mi muy quedo. Tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las sigas sollozando. Palabras de mujer. Palabras son de mujer. Aunque no quieras tú ni quiera yo. Quiso Dios, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en el dolor. Aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor envenenando así mi corazón. No creas que tus infamias de perjura incitan mi rencor para olvidarte. Castigo se lo dejo a Dios. Y tu castigo, solamente tu castigo, se lo dejo a Dios. Hemos escuchado la participación de Carmela y Rafael en el programa interpretando Palabras de Mujer, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y también donde estamos platicando datos importantes de la colonia Primero de Julio, que en este año se cumplen 53 años de su inauguración. Marco Antonio, uno de los personajes de este lugar, cuenta que la inseguridad se ha afectado esta situación en el cual se vive en la colonia. Pues ha sido manipulada para beneficio político hacia la alcaldía. Tienen que trabajar y organizarse bien de manera democrática para hacer mejor nuestra colonia, lo señala, y asegura que han tenido intención de hacer mejoras, pero no han habido avances. mientras que doña Zoila, que cuenta que la mayoría de familias buscan a Dios para que los valore en sus principios y se sostengan, aunque con muchos hogares esto pues se ha pedido, ya que han habido muchos problemas en esta colonia. Don Rito Ramos, un personaje de 80 años, vecino de la colonia, también opina que los jóvenes no cultivan los valores y en las iglesias se ven más ancianos que jóvenes. Don Julio Daniel Consuegra, presidente de la asociación, indica que nació a la vida legal en 1988 con el fin de agilizar recursos para la colonia. Ahora está intervenida desde el año 2005 por la comuna misqueña, cuando se presumió que algunos directivos no invirtieron los fondos para el desarrollo de este lugar, lo que según este personaje, don Julio Daniel Consuegra, no les permite gestionar otra obra. Pues fíjense ustedes que uno de los sucesos que marcaron a los vecinos de la colonia ocurrió en 1976, cuando una enfermera, Clara Luz Lorenzana, degolló a sus 4 hijos menores de edad. El 21 de marzo de 1969 fueron entregadas las últimas viviendas, según residentes, que fueron construidas en 5.000 quetzales. La obra fue ejecutada por el Instituto Nacional de la Vivienda. Historia de esta colonia, pues las casas fueron construidas durante el gobierno de Julio César Montenegro, y es por ello que las casas, pues, es decir, la colonia lleva el nombre de Colonia Primero de Julio, porque se inauguró una fecha, Primero de Julio, y la inauguró Julio Méndez Montenegro. Es por ello que le llaman Colonia Primero de Julio, porque fue la primera que también inauguró Julio César Méndez Montenegro. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan en esta ciudad de Quetzaltenango, y vamos a complacer a don Eulalio Lush, que nos sintoniza por el Parque Bolívar, con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón adora tu corazón de rosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, pues te ha de separar de mí solo la muerte. Y amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Dios te guarde para mí eternamente, pues te ha de separar de mí solo la muerte. Mi amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Chico Luarca, Linda Esposa. Y con esta canción hemos tenido el gusto de complacer, vamos a ver, a don Eulalio Lush, que nos sintoniza por el Parque Bolívar. Bueno, pues hemos tenido el gusto de platicar algunos datos de la colonia Primero de Julio, que este 1 de julio estuvo celebrando sus 53 años de fundación. Colonia de la zona 5 de Misco, que fue parte de un ambicioso proyecto habitacional. Además, vecinos han dado grandes aportes a Guatemala. Más de 5 décadas de la Primero de Julio, y que tienen pues una historia muy bonita. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pues hemos tenido gusto de platicar. Y más adelante también estaremos platicando de las colonias de nuestra ciudad de Quetzaltenango, ya que la primera colonia que tuvo la ciudad de Quetzaltenango fue la colonia El Rosario. Eran llamadas las Casas Baratas. Más adelante, en la zona 9, se fundó la ciudad Floresta. Luego, la zona 5, la colonia Doctor Roberto Molina. Y ahí empezaron las demás, que ahorita voy a ver cómo las cuento y la historia de cada uno y por qué las llegaron a fundar. Así de bonito, claro, las llegaron a fundar por ese entusiasmo que han tenido los vecinos de fundar su colonia. Y como dijo doña Zoila, de la 1 de julio en Guatemala, que se encuentran muy felices en aquellos 53 años porque ellas gritaban y brincaban quemando cohetes cuando fue la inauguración, porque ya tenían su casa propia. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, y tenemos el saludo para don Miguel Rodas, que nos sintoniza en Salcajá, y le vamos a complacer con esto que dice así. Amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Thank you. amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando, amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Bueno, hemos escuchado Senderito de Amor con Julio Jaramillo. Con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a don Miguel Rodas, que nos sintoniza en Salcajá. Miguel Rodas, Salcajá, le hemos incluido su Senderito de Amor a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a platicar esta mañana, apreciables amigos, datos muy importantes. Fíjense ustedes que cuál fue la primera ciudad que se llegó a fundar en Guatemala. La primera ciudad que se fundó en Guatemala hace más de 400 años. Bueno, pues fíjense ustedes que este 25 de julio, que es pasado mañana, se va a celebrar la fundación de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y resulta que, como don Pedro de Alvarado, decía él que ya era tiempo de establecer un centro que sirviera de base para llegar a fundar las operaciones. Decidido a fundar una ciudad, la cual tuvo su asiento en el propio Isinché, lo que ahora conocemos como Tecpan, Guatemala. Ahí en Isinché capital se llevó a inaugurar el reino cachiquel. Pues Isinché fue la capital del reino cachiquel y la llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala. Dicha fundación tuvo lugar un 25 de julio de 1524, fecha de mucha importancia en los anales históricos, patrios y políticos, por ser la iniciación de la nacionalidad guatemalteca. Uno de los primeros actos fue la designación de las personas que estarían formando el ayuntamiento, y el ayuntamiento se organizó así: como alcalde don Diego de Roxas y Baltasar Mendoza. Sus regidores fue don Pedro Portocarrero, Hernán Carrillo, Juan Pérez Dardón y Domingo Zubizarrieta. El alguacil fue don Gonzalo de Alvarado. Su teniente gobernador fue don Pedro de Alvarado. Previamente se ofició la primera solemne misa en este lugar, amenizado por el padre Juan Godínez, cuando se fundó la primera ciudad a nivel nacional. De esto vamos a platicar, apreciables amigos. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Otra vez regresaría por esos tiempos de mis veintitantos años. La misma copa otra vez levantaría para brindar por las muchachas de mi barrio. Las mismas calles otra vez caminaría, pisando nubes de ilusiones y de sueños, y la canción de una rocola escucharía, emborrachándome de copas y de besos. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Que pudiera otra vez nacer de nuevo, las mismas calles otra vez caminaría, para crecer entre canciones y bohemios, para cantarles otra vez toda mi vida. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Bueno, hemos escuchado con la participación de la tercera generación de la Sonora Santanera, interpretando Dios sí perdona, el tiempo no. Y fue para complacer a doña Cristina, que nos sintoniza en el barrio San Antonio. Saludos también para doña Hortensia y también para doña Cleotilde Cotón. Cleotilde, Hortensia y doña Cristina nos sintonizan en el barrio San Antonio, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues hablando de la fundación de la primera ciudad en Guatemala, fíjense que poco tiempo la vida tenía la ciudad cuando se vinieron y se vieron en la necesidad de trasladarla a un lugar más seguro. Debido a la insurrección de los cachiqueles, este traslado lo llevó a cabo don Jorge de Alvarado en un 22 de noviembre de 1527 al Valle de Albolonga, situado en las faldes del volcán de agua, o más bien conocido como el volcán llamado Unapú. Estando en la ciudad de Albolonga, principió a llover durante 8 días y 8 noches, y el 11 de septiembre de 1541, bajó del volcán de agua Unapú una formidable avenida que arrasó con toda la ciudad, causando innumerables víctimas, entre las que se contaron la inafortunada doña Beatriz y sus doncellas, salvándose solamente doña Leonor, que era la hija del adelantado. Y el 11 de septiembre de 1541, la ciudad presentaba un cuadro triste y desolado, aumentando la preocupación de los vecinos, que llegaron a suponer que todas aquellas desgracias eran originadas por las blasfemias de doña Beatriz de la Cueva, que prefirieron saber mejor de la muerte de su esposo, llegando al extremo que el pueblo opinó que el cadáver de la Sin Ventura quedara sepultado dentro de estas avenidas y que fueran devoradas por las aves de rapiña. Esto es lo que comentaba el vecindario en esa ocasión. Vamos a seguir con esta historia, pero también Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Manuel Zacalchot, que nos está escuchando por el barrio de San Bartolomé. Maynor Gómez nos está escuchando en el barrio Santa Ana, y vamos a complacerle con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. No volverás a mí, yo lo presiento. Todo tiene su fin, pasando el tiempo. Tú podrás reír de mi tormento, no serás feliz aunque te encuentres otro amor. Yo seguiré luchando con mi pena hasta arrancar de mi alma esta cadena. Esa pasión que arrastro y me condena a la prisión oscura de mis noches de dolor. Tú puedes ir sin mí por todas partes. Bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje, yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Que yo sentí perder la vida. Hay tormentas negras en el alma donde muere el amor cuando le falta la verdad. Tú puedes ir sin mí por todas partes. Bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje, yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Bueno, hemos escuchado Alas Quebradas con la participación de los Tres Reyes, y fue para complacer a don Maynor Gómez allá precisamente en el barrio Santa Ana, en esta ciudad de Quetzaltenango. Pues este próximo sábado 25 de julio se van a cumplir 496 años de haberse fundado la primera ciudad en la República de Guatemala. Pues como les comentaba, se inauguró ahí en Eximché, que ahora es precisamente más conocido como este bello lugar, en el Eximché, la capital de los cachiqueles, aquí este lugar donde se puso la primera piedra, se sembró la primera cruz. Este lugar es llamado ahora Tecpan, Guatemala. Pues estaba yo por acá platicando de lo que sucedió el 11 de septiembre de 1541. Pues en los días siguientes de esta catástrofe de los que yo le estaba comentando, se ocuparon el obispo Francisco Marroquín y el licenciado Francisco de la Cueva en sepultar a los difuntos y atender a los heridos, así como consultar a los vecinos sobre la necesidad de trasladar la ciudad a otro lugar. Y fue precisamente al Valle de Panchoy, lo que ahora conocemos como Antigua Guatemala, con fecha 16 de marzo de 1543, se hizo este traslado hoy a la antigua Guatemala, siendo en este lugar donde la Capitanía General de Guatemala alcanzó su mayor esplendor. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos de la Estación de la Familia, y claro, vamos a saludar a doña Mirnita Obando, que nos sintoniza en la zona número 9. Vamos a complacer a doña Mirna con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Muy bien, hemos escuchado con Damaso Pérez Prado, Cerezo Rosa, y fue para complacer a doña Mirnita Obando, allá en la zona 9. Pues fíjense ustedes que en 1566 Felipe II condecoró el título de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Ahí duró hasta que fue destruida por los terremotos de Santa Marta, ocurridos el 29 de julio de 1773, no quedando otra alternativa que vuelve a cambiarse de lugar la capital de Guatemala, y escogió para ello el Valle de la Ermita o el Valle de la Virgen, donde actualmente se encuentra la capital de Guatemala. El último traslado lo llevó a cabo el capitán general de Guatemala, don Martín de Mayorga, en el año de 1777, dándole el nombre de la Nueva Guatemala de la Asunción. Les comento, a través de este espacio, Jueves Inolvidable de Boleros, que la capital de Guatemala tuvo 4 traslados. Su fundación fue en Sinché, lo que ahora conocemos como Tecpan, Guatemala. Ahí, hace 496 años, se van a cumplir este sábado 25, que se inauguró la primera ciudad a nivel nacional en Guatemala. La segunda fue en, precisamente en las faldas del volcán Unapú, en el Valle de Almolonga. Luego, en el tercer lugar, el Valle de Panchoy, lo que ahora conocemos como Antigua Guatemala, y por los terremotos que se llevaron a cabo en este lugar, pues destruyó la ciudad, y su cuarto traslado fue precisamente en lo que ahora conocemos como el Valle de la Virgen. Ocupó cuatro lugares: Isinché, Valle de Almolonga, el Valle de Panchoy y ahora en la Nueva Guatemala de la Asunción. En Isinché tardó 3 años, en el Valle de Almolonga 17 años, en el Valle de Panchoy 234 años. Este sábado se van a cumplir 496 años de haberse inaugurado la primera ciudad a nivel nacional en toda la República. 496 años. Pues es por ello que en este espacio estamos platicando datos muy importantes. Su patrono precisamente es Santiago Apóstol, que es siempre venerado en estos lugares y donde en muchas partes existen ferias principales en honor a su patrono, que es precisamente celebrado cada 25 de julio, las fiestas del patrón Santiago. De manera que hace 496 años que se inaugura la primera ciudad en nuestra Guatemala. Quiero invitarles a todos nuestros amigos que siempre nos sintonizan y que no lo puedan hacer el jueves, lo pueden hacer otro día, ingresando a internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Xicará. Vamos a continuar con el programa. Saludos para María Antonieta Coroy, que nos sintoniza allá en el barrio Santa Ana. Felicidades, doña María Antonieta. Saludos también para Guadalupe Cuyuch. Felicidades, le vamos a complacer con esto que dice así. Ah, bueno, viene la canción para doña Guadalupe después del corte comercial. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas. A la luz de su plena juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre, corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida, tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Luna de octubre con Pedro Infante en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa, para naturalmente para aquellos amigos que siempre están en sintonía. Ella es doña Guadalupe Cuyuch. Estamos saludando a Ramsey Díaz de la Marimba Sol Naciente y Diamante Negro. Ramsey Díaz escuchando el programa esta mañana a través de la emisora de la familia. Felicidades. También para doña Cristina, allá en el barrio de San Antonio, a doña Hortensia y doña Cleotilde Cotón. Saludos para Maynor Gómez, también para don Manuel Zacalchot y don Julio Menchú. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4, en la avenida El Cenizal. Doña María Antonieta Goroy, doña Mirnita Obando, y también un saludo para la familia Castillo Galindo, que nos sintoniza en la colonia Ciudad Minerva. Les vamos a complacer. Pues fíjense ustedes que en esta ocasión vamos a platicar datos importantes de un destino turístico, cultural y tradicional como lo es Isinché, donde se fundó la primera ciudad. Tecpan, Guatemala, Chimaltenango, resguarda uno de los lugares arqueológicos más importantes que tiene Guatemala, Isinché, que quiere decir árbol de maíz. Así es, árbol de maíz, y quiere decir esto en cachiquel, conocido como la última capital de los cachiqueles, del cual es visitado por miles de turistas y nacionales y extranjeros que gustan de la cultura, de la tradición que tiene Guatemala. La Dirección General de Patrimonios Culturales y Naturales del Ministerio de Cultura cuenta que Isinché es el segundo lugar arqueológico más visitado a escala nacional después del Parque Nacional Tikal en Petén. Las ruinas de Saculeu en Huehuetenango ocupan el tercer puesto en cuanto a número de visitantes. Se añade también que hay un promedio que Isinché también es utilizado como centro ceremonial y que recibe a unos 72 mil turistas cada año. Vamos a seguir hablando de esto. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa y vamos a saludar a la familia Castillo Galindo, que nos está oyendo en Ciudad Minerva. Vamos a complacerles con mucho gusto con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por esos areticos, sí, sí, a la luna. Que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los haré una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Ay, ay, ay, negra! ¡Los aretes! Sí, sí, los aretes. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. ¡Ay, Bibi! Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. Muy bien, estamos saludando a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Hemos escuchado Los Aretes de la Luna con la Sonora Santanera y fue para complacer a la familia Castillo Galindo en Ciudad Minerva. Saludos también para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que se vuelve a reportar de la 36 Avenida, zona 8, Quetzaltenango. Bueno, pues estamos hablando de Isinché, que es un complejo arqueológico que cuenta con un patrón de distribución arquitectónica característico del periodo posclásico, tardío, el cual puede compararse con otras ciudades mayas como Tikal, debido a la orientación y posición de los principales edificios de sus plazas públicas, construcciones ceremoniales y palacios y campos de juego de pelota. Este lugar cuenta con 6 grandes plazas, las cuales se alinean a lo largo de 500 metros, según autoridades de este lugar. En las plazas hay 3 tipos de edificaciones, al este y al oeste, la pirámide del templo, orientada en la ruta del sol, al norte, la casa de gobierno y al sur, los campos del juego de pelota maya y otras edificaciones. De acuerdo con una publicación del Comité de Amigos de Museos, Isinché, la distribución de sus plazas representa la unión de los 4 rumbos del universo y las fuerzas de la naturaleza. En este lugar arqueológico se encuentra y cuenta también uno de los museos arqueológicos más importantes de la región, del cual fue fundado en 1988 con el objetivo de transmitir la cultura local. En el museo hay una maqueta de sitio, así es, maqueta de sitio, y se puede observar piezas arqueológicas que fueron recuperadas durante las excavaciones en las décadas de 1960. Isinché se constituyó como una de las ciudades más importantes del altiplano de Guatemala durante el periodo posclásico tardío y fue la última capital de los cachiqueles hasta 1524, cuando se convirtió en la primera ciudad, la primera capital de los conquistadores, Isinché. Bueno, vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en este espacio a través del programa. Ya saben, ustedes pueden ingresar a internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Xicarán. Ahí, si usted no pudo escuchar hoy, ahí puede usted escuchar lo que estamos en estos momentos pasando a través de la emisora de la familia. Thank you.

corazón cansado ya cuando otra vez oyó tu voz, volvió a latir, volvió a cantar. Tu amor en mí fue redención y fue tu luz, el faro aquel que me salvó de naufragar. Llegaste a mí en el momento en que mi vida iba casi a terminar. Del amar en calma fuiste tú, como el arrullo del amar en calma fuiste tú. Volvió a cantar. Tu amor en mí fue redención y fue tu luz el faro aquel que me salvó de naufragar. Llegaste a mí en el momento en que mi vida iba casi a terminar. Como el arrullo del amor. Muy bien, hemos escuchado la participación de Patricio, que nos ha interpretado Redención. Bueno, pues para hacer más atractiva la visita a Isimché Tecpan, Guatemala, ofrecen varias alternativas, entretenimientos como galerías de arte, museos, juegos extremos y también agroturismo. Además, para aquellos que buscan permanecer por más tiempo en la ciudad, hay 3 posadas, al menos de unos 10 hoteles en el área rural. Se puede encontrar restaurantes desde el kilómetro 78 al 102 de la ruta interamericana, donde se especializan en deliciosos platillos típicos de esta región. Según don Salvador, que es precisamente de la Cámara de Turismo de este lugar, queremos recordar que en 1465 los cachiqueles rompen relación con los quichés y llegaron a fundar la ciudad de Isimché. En 1480 los quichés fracasan en su intento de tomar nuevamente Isimché y estos se desplazan a la costa sur de Guatemala. En 1524 invasores españoles llegan a Isimché y la declaran primera capital de los conquistadores. En 1526 la ciudad es incendiada por los castellanos y se cree que por represalia ante la rebelión de los cachiqueles. Fue una rebelión de los cachiqueles. Esto es lo que les podemos comentar de este destino turístico, cultural y tradicional con que cuenta Isimché en Tecpan, Guatemala, que alberga uno de los lugares arqueológicos más visitados en toda la Guatemala, en toda Guatemala. Y también les quiero comentar que fue aquí donde se fundó la primera ciudad a nivel nacional hace 496 años. Nos vamos a nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí ella no era mía. Julio Iglesias nos ha interpretado Río Rebelde, y con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a Juanita, a la doctora Mejía y a Jacobo Mejía, que nos sintonizan en el barrio Las Flores. Pues como estaba yo platicando con ustedes por acá, que la primera ciudad que se fundó en Guatemala fue Isimché, conocida ahora como una ciudad muy especial donde hay muchos visitantes que llegan a esta población, precisamente que está en el kilómetro que va rumbo a Chimaltenango. Es aquí donde se fundó la primera ciudad, en Isimché, la capital de los cachiqueles. Ahí se fundó la primera ciudad, ahora conocida como Tecpan, Guatemala. Luego al valle de Almolonga, el segundo lugar. Y el tercer lugar, en el valle de Panchoy, más conocida como Antigua Guatemala, que ahora es un patrimonio de la humanidad. Antigua Guatemala, ubicada en un valle rodeado por volcanes de agua, fuego y Acatenango, fue la tercera capital de la Capitanía General de Guatemala, por lo que cuenta con una historia que ha sido reseñada en múltiples crónicas y relatos. La ciudad conservó el escudo de armas que fue otorgado desde su primer asentamiento, y Felipe II la honró con el título de la muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. El historiador Miguel Álvarez cuenta que la ciudad colonial fue el escenario de múltiples acontecimientos, como la introducción de la imprenta en 1660, la fundación de la primera Universidad de San Carlos en 1676, la inauguración de la tercera Catedral de Santiago de Guatemala en 1689 y la publicación del periódico como la Gaceta de Guatemala en 1729. Y por medio del decreto 2272 del 30 de marzo de 1944 de la Asamblea Legislativa, la ciudad se declara Monumento Nacional. Seguimos con ustedes, apreciables amigos, a través del programa, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que metiste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor. Pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros de la emisora de la familia, hemos escuchado a la recordada Lola Beltrán, que nos ha interpretado Cenizas. Les comentaba que por medio del decreto 2272 del 30 de marzo de 1944 de la Asamblea Legislativa, la ciudad fue declarada Monumento Nacional, con lo que se inició el proceso que lleva a cabo de solidarizarse con su imagen, que fue primero en el plano nacional y luego en el plano internacional, para situarse como un ejemplo de conservación. Pues el 12 de octubre de 1948 el Congreso de la República la proclama, ¿sí?, la proclama como ciudad emérita, y el 25 de septiembre de 1958 fue la capital de la República de Guatemala por 24 horas. El 28 de octubre de 1969, el Congreso emitió el decreto 6069 con la Ley Protectora de la Ciudad de Antigua Guatemala. En acción obedece en parte a la atención que la ciudad mereció en 1965, Ciudad Monumento de las Américas. Y en 1979 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Valle de Panchoy, Antigua Guatemala. Estamos saludando nuevamente a la familia Castillo Galindo, que nos sintoniza en Ciudad Minerva. Y aquí está otra de las canciones que nos han solicitado. Que nada dura para siempre, canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Vuélveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes, como ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes, ¿cómo debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti, de ti? La participación de Cristian Castro en el programa Jueves Inolvidable de Boleros con esta canción, Vuélveme a Querer. Y fue para complacer a la familia Castillo Galindo allá en Ciudad Minerva. Pues fíjense ustedes que hablando de Antigua Guatemala, sus calles empedradas, sus monumentos que datan de la época de la colonia, sus preciosos paisajes, la iglesia estilo barroco, es lo que hace de la Antigua Guatemala un lugar para visitar y convivir con la familia. Si lo que desea es pasarla bien en Antigua Guatemala, puede iniciar su paseo en el Parque Central y recorrer las principales calles de la ciudad en carruaje, recordando aquella época de la colonia y pasar frente al monumento que ha marcado la historia en este lugar. Bien puede caminar por la Quinta Avenida Norte, más conocida como la calle del Arco, en donde los fines de semana es cerrada para los automóviles y se vuelve una calle peatonal. Si lo que quiere también es tener contacto directo con la naturaleza, puede visitar el Mirador, Cerro de la Cruz, ubicado al norte de La Antigua. En la cima de este cerro, usted puede apreciar la belleza arquitectónica con la que fue trazada la ciudad. Además, es un buen lugar de paz, de tranquilidad para meditar, sin olvidar visitar la Plaza de Santiago de los Caballeros, en donde, según cuenta la leyenda, que desde ese cerro de la Cruz cuida a la ciudad colonial. Continuamos con el programa. Saludos para los amigos que nos sintonizan en Casa Hortensia. Para Hortensia Chicará, felicidades, nos sintoniza aquí cerquitita del barrio San Bartolomé. Saludos para Carlito Chicará y para doña Connie Guerra, también para Fátima y Gloria. Saludos que nos sintonizan, amigos que escuchan el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos nuestro corte y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Con el conjunto Encuentro Romántico hemos escuchado No Vuelvo a Amar. Pues hablando de el Valle de Panchoy, otra opción es viajar hacia el norte de la mística ciudad en la aldea San Juan Obispo. En este lugar usted puede adquirir el mejor chocolate preparado artesanalmente o bien disfrutar de los nísperos que se cultivan en esta época, pues por su calidad son también exportados a Europa. Ahí se puede dejar de visitar el museo también del Palacio Arzobispal de San Juan Obispo, en donde aparte de administrar y de admirar su estructura, También se encuentran imágenes, pintura y enseres que pertenecieron a Francisco Marroquín. También en esta aldea se encuentra el museo del escritor guatemalteco Luis de León, quien desapareció durante el conflicto armado interno. Al nororiente se encuentra el santuario de San Felipe de Jesús, que es el santuario que alberga la consagrada imagen de Jesús yacente, y en su plazuela puede disfrutar de un pequeño mercado de artesanías, en donde están a la venta los dulces típicos de Guatemala. Figuras elaboradas a mano por artesanos antigüeños, tanto de barro como talladas en madera, entre otras cosas. Si de comer se trata, puede disfrutar de un buen pepián, un buen revolcado o un caldo de gallina en los comedores que se encuentran a un costado de la plazuela de San Felipe de Jesús. Esto es lo que compone la belleza que tiene Antigua Guatemala en el Valle de Panchoy, la tercera ciudad, bueno, de la capital de Guatemala hace ya muchísimos años. Continuamos con ustedes a través del programa y claro, vamos a complacer saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fueron 3 años, es el título de esta canción que nos han interpretado los Tres Reyes y fue para complacer a Maynor, que nos sintoniza precisamente allá en el barrio Santa Ana. A Maynor Gómez, felicidades. En esta oportunidad, apreciables amigos, hemos tenido el gusto de platicar, de comentar datos importantes de este 25 de julio, fecha en que se conmemora el nacimiento de la nueva ciudad, la primera capital en toda la República de Guatemala, 496 años. Ya comentaba que la ciudad se asentó en Isimché, ¿verdad? Ahí en Isimché fue en la capital del señorío Cachiquel, se instauró la primera ciudad, conocida ahora como Tecpan, Guatemala. El segundo traslado fue al valle de Almolonga, en las faldas del cerro del volcán Unapú. Y el tercer traslado precisamente fue en el valle de Panchoy, lo que ahora es Antigua Guatemala y del cual hemos estado comentando datos importantes de este precioso lugar. Y el cuarto traslado, claro, ahora donde se encuentra la capital, en el Valle de la Virgen. El 25 de julio se conmemora el Día de Santiago Apóstol. Se va a conmemorar nada más en Coatepeque, en Esquipulas, en la capital de Guatemala, como también en la Antigua Guatemala, en el Valle de la Virgen, así también en Antigua, el Valle de Almolonga, y también en Isinché celebran el Día de Santiago Apóstol. 25. Y ahora el día 26, domingo 26, se estará celebrando el Día de Nuestra Señora de Santa Ana. Fíjense que hablando de Santa Ana, aquí en Quetzaltenango hay un barrio llamado Santa Ana, que está enclavado en las faldas del Cerro La Pedrera, en un área donde a pocos pasos del lugar urbano y del gran movimiento de la metrópoli altense, puede aún respirarse el aroma del campo, de la inquietud que se encuentra en el oratorio de Santa Ana, hoy atravesado por una excelente vía y obra de la Administración Municipal 1990. Pues esto es lo que les podemos comentar en esta conocida arteria que está en la 11 calle de la zona 1. Los terrenos que hoy ocupa el barrio de Santa Ana formaron lo que antiguamente se conoció como la finca de Santa Anita, de la cual era propietario don Francisco Rodríguez. Existía entonces en esos terrenos sembrados de milpa solo una casa, la del caporal, del que cuidaba este lugar, misma que hoy forma parte de la 11 calle y marcada con el número 19-73, en el frente de Santa Anita. Ahí estaban los terrenos conocidos como los terrenos de los Aguilar, y a un costado de izquierdo el de Santa Anita, vista de enfrente a la labor Santa Teresita, que aún existe. Según Ernesto, don Ernesto, que de oficio carpintero y antiguo vecino de este barrio, en 1954, cuando se levantan las primeras casas hasta formar lo que hoy es esta bella arteria principal de Quetzaltenango, la familia Rodríguez principió a vender sus terrenos para lotificaciones, y por su disposición el terreno que ocupa el oratorio de Santa Ana y su plazoleta fueron donados al vecindario, eso sí, con la condición que en este lugar se construyera un oratorio llamado Santa Anita o Santa Ana. Vamos a seguir con esto, apreciables amigos de la emisora de la familia, platicando ahora del barrio Santa Ana de la ciudad de Quetzaltenango. Y claro, vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Pasión. Fuiste ayer la que me robó la calma, la que destrozó mi alma con tu fingida pasión. Ya yo dejé de sufrir y celarte, ya deseché tú, cómo han cambiado las cosas. Ahora eres tú la amorosa, la mujer celosa que cuida mi amor. Muy bien, hemos escuchado otra de las bellas canciones a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fíjense que la Tropicana México nos ha interpretado Todo se paga. Pues por disposición de doña Ana Herminia Rodríguez Gálvez de Salazar, su apoderada, la señorita Francisca Josefina Rodríguez de Gálvez, hizo entrega del terreno a favor del obispado de Quetzaltenango el 10 de abril de 1959 a las mencionadas damas, que eran las últimas poseedoras y propietarias de la finca llamada Santa Anita, inscrita en el número 8362 del libro quinto del folio 182. Otra condición de la donación era de que en la iglesia que se erigiera y se llamara Santa Ana. La donación fue recibida por Luis Manresa y Formosa, que en esa época era el obispo de Quetzaltenango. Por lo que hoy es el oratorio, solo era una arboleda. Se principió entonces a la celebración formándose un comité de Santa Ana, siendo su primer presidente don Emilio Callash, que con la ayuda de quienes fueron construyendo las primeras viviendas, recordándose que a cada domingo pues tenían que celebrarse una misa, según ellos. Don Manuel Cotón, don Domingo Mejía y otros vecinos de este lugar, pues llamó a los lotificadores y vecinos para la celebración de la primera misa, que fue campal y entre los árboles, cubiertos con manteados, celebraron la primera misa por el párroco de catedral. Esto se hizo por 2 años. Se admitió entonces un cuadro antiguo con la imagen de Santa Ana que actualmente se encuentra en el oratorio. Ya en 1953 se realizó la primera misa oficiada por Monseñor Rafael González y a continuación se colocó la primera piedra. Vamos a seguir platicando del barrio Santa Ana, que estará conmemorando su fiesta en honor a su patrona Santa Ana, Madre de la Virgen María. Mientras tanto, estamos saludando a don Edgar Macario, que nos sintoniza en la zona 8. Saludos también para don Daniel Ovalle en Salcajá, don Antonio de León en Salcajá. Felicidades para Juanita Mejía, para Jacobo y la doctora Mejía en el barrio Las Flores. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Los Tecolines nos han interpretado Camino Verde y fue para complacer a don Daniel Ovalle. Don Daniel Ovalle nos está prestando su sintonía allá en Salcajá. Pues el comité continuó siendo presidido por don Ernesto y naturalmente pues siguió una serie de presidentes, de comités, de directivas autorizados por la gobernación departamental. Trabajando junto al vecindario, comenzaron entonces a levantarse las paredes del oratorio, colaboraron con la obra Mujeres del Barrio, llevándole a los obreros refrescos y algo de comer. Cuando se fundió el terreno, cuando se llegó a fundir la terraza de este oratorio, los que colaboraron ampliamente con llevar agua, porque era lo que más escaso estaba en esa época en este lugar, fueron los bomberos voluntarios de Quetzaltenango. Pues sobre la construcción formal del barrio de Santa Ana forma parte la comuna, y que en punto de acta ayuntamiento con fecha del 20 de octubre de 1953, el memorial del 24, pues el Comité Pro Construcción del Oratorio de Santa Ana fue autorizado y firmado también por don Emilio y don Jesús García, presidente y secretario del vecindario. El oratorio se levantó con la ayuda del pueblo, recaudando fondos hasta con vecinos de otros lados y también en los mercados, según lo que cuenta uno de los vecinos. Fue diseñado el oratorio por albañiles vecinos. Anteriormente la fachada del mismo era solamente un mirador y se ingresaba por los laterales. Un comité construyó las gradas y el lugar donde ahora se hacen los conciertos patronales cada 26 de julio para celebrar el Día de Nuestra Señora de Santa Ana. El 25 de noviembre de 1958, pues don Domingo Porfirio Mejía llegó a donar a este comité pro construcción de la iglesia de la colonia Santa Ana una imagen en bulto de Nuestra Señora de Santa Ana, que está sentada y tiene a su lado a la Virgencita de la Concepción. Santa Ana mide 1 metro de alto y de la Concepción 50 centímetros. Tiene ropa en relieve y son imágenes antiguas. El documento de donación especifica que para esa colocación en la iglesia se está precisamente construyendo, que fuera recibida por el presidente del comité y para que la imagen permanezca durante todos los días aquí en esta iglesia. Comenzó a llevarse a cabo la procesión de la imagen un sábado en vísperas de la celebración y el domingo después de la misa empezaron a celebrarse las fiestas con rifas, loterías, cafeterías, juegos de argollas. Además, comerciantes particulares colocaban ruedas de Chicago, sillas voladoras, churrerías y sin faltar las petacas de roscas, de manías, y a la vez se hacían competencias de maratón, carreras en bicicleta y últimamente pues se ha celebrado solamente un día domingo a partir de las 10 de la mañana y luego de la misa la solemne procesión que recorre las calles de la ciudad y luego el concierto por la tarde, el día 26 de julio de cada año. Continuamos con la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia y saludos para don Edgar Macario, que nos está oyendo en la zona 8 y le vamos a complacer con esto que dice así. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? ¿Por qué no has contestado? ¿Por qué no me has contado si te ha ido bien o mal? Quiero saber si estás triste o si te encuentras feliz. Que yo desde que te fuiste vivo llorando por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me matas con tu silencio cruel, ¿qué trabajo te cuesta ponerme un par de letras en un mísero papel? ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me matas con tu silencio cruel, ¿qué trabajo te cuesta ponerme un par de letras en un mísero papel. El recordado Jackie Javier Solís interpretando La Postal, y fue para complacer a don Edgar Macario, que nos sintoniza en la zona número 8. Pues al pie de un cerro de romántica opostura, cuya gracia engarza la verde clorofila de los pinos, de los cipreses, de los eucaliptos y encinos, por la calle que corre se alza una fila de casas como típico nacimiento de Pascua, donde antes reverberaban las bellas flores. Así se veía hace muchísimos años el barrio de Santa Ana. Cuando surge este lugar, se corría una buena parte del camino entonces de tierra hasta vislumbrar la luz amarillenta de los focos que aparecía una aldeuela, así es, o más bien una aldea pequeña, conocida ya como Barrio Santa Ana. Ahí estaba una parca galera de madera y láminas donde lucía Santa Ana, alrededor de las clásicas roscas de las manías, como les decía, los chocomiles, las churrerías y la lotería de aquel personaje que solamente lo recuerdan y lo conocieron las personas de la tercera edad, el canchecunce, que cantaba la lotería en cada feria de cada barrio en la ciudad de Quetzaltenango, donde habían comedores donde se humeaba el café, los ricos tamales de carne, los chuchitos calientes, batido servido en vasos de peltre o batidores de barro, y la rifa, donde de chicos y grandes se ganaban una pistolita como las que usaban los convoys en el cine. Y a pesar de caminar a las oscuras de San Antonio hasta llegar a Santa Ana, no habían cacos en aquellos años, ni siquiera para salir de la rutina. Algunas ánimas en pena extraviadas en estos lares era lo único que se podía apreciar. Lo que hoy es el barrio de Santa Ana, antiguamente era, como les decía, la finca Santa Anita, propiedad de don Francisco Rodríguez, un sembradío de milpas y una sola casa ocupada por el caporal que cuidaba estos terrenos, misma que hoy forma parte la 11 calle con los números 1973 de la zona 1 en Quetzaltenango. Santa Ana, el barrio Santa Ana estará de fiesta. Bueno, siempre está de fiesta todos los años, pero en esta ocasión solamente se va a conmemorar. Se está celebrando el novenario virtual en la página de Facebook. Es una invitación para los vecinos que quieran participar. Saludos para nuestros amigos que están pendientes de este espacio a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para usted que amablemente nos sintoniza a esta hora. Cantarle a tus ojos y a tus labios rojos de tentación. Quiero que escuches las cosas que te dice mi corazón. Dolores. Al decirte mis amores, al decirte mis amores, me palpita el corazón. Dolores, ay, dolores. Siento envidia de la gente que te mira limpiamente, sin malicia y sin pasión. Perdona, ay, si te digo lo que siento, pero de mi pensamiento ya no te puedo apartar. Dolores, ay, dolores, quiero cantarle a tus ojos y a tus labios primorosos, aunque no tenga tu amor. Perdona, ay, Dolores, si te digo lo que siento, pero de mi pensamiento ya no te puedo apartar. Dolores, ay, Dolores, quiero cantarle a tus ojos y a tus labios primorosos, aunque no tenga tu amor. Dolores. Juan Luis nos ha interpretado esta canción que en su título nos dice: ¡Ay, Dolores! A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, estamos platicando datos importantes de lo que precisamente es la celebración de Santa Ana. Bueno, que Santa Ana en diferentes partes, como por ejemplo Chimaltenango, que es su patrona y que se celebra todos los años con una gran feria, y una gran algarabía donde hay desfiles, reinas, toda clase de antojitos y también actos importantes como culturales, deportivos, sociales, de belleza, y también la Santa Eucaristía en honor a la patrona, que es Nuestra Señora precisamente de Santa Ana, la patrona de Chimaltenango y de muchas partes de Guatemala. Es celebrada año con año, ya que su día principal es el 26. Este año, con motivo de la pandemia, pues solamente se va a efectuarse precisamente una conmemoración. Por ejemplo, los del barrio Santa Ana están celebrando su novenario virtual. Usted puede ingresar a la página del Facebook y ahí la va a encontrar y también va a participar en esta celebración. Y otra de las cosas es de que si a usted le gusta el programa a través de la emisora de la familia, el programa Remembranzas TGD o Jueves Inolvidable de Boleros, si se lo perdió hoy o solo pudo escuchar una parte, usted puede escucharla ya a partir del mañana viernes al mediodía en adelante, toditito el programa, desde 8 de la mañana hasta las 12 y media. Solamente puede usted ingresar al internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Xicará. Tenemos nuestro corte comercial y luego viene la parte final de Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Corazón, yo me despido y no sé si volveré a estar contigo. Hoy termina en un adiós nuestro cariño y todo lo que fuimos en la vida. Quizás nuestro destino lo juzgue conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa despedida. Sandino, lo juzgue conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa. En esta dolorosa despedida. Benny Moré nos ha interpretado Esta Noche, Corazón. Bueno, pues felicidades a todos los que están y van a conmemorar el día de Nuestra Señora de Santa Ana. ¿Y qué fue Santa Ana? La tradición cristiana nos cuenta que Santa Ana estaba casada con Joaquín. Santa Ana fue la madre de la Virgen María y por lo tanto abuela materna de Jesús de Nazaret. Ana es patrona de muchas ciudades en diversos países, así como patrona de las mujeres trabajadoras y de los mineros, pues se considera a Jesús el oro y María se considera la plata. También es patrona de las mujeres embarazadas a la hora del parto. Su fiesta anual es el 26 de julio, de manera que este sábado 26, el domingo 26, también se celebra el día de los abuelitos. Así. Gracias por esa sintonía, apreciables amigos. Ya saben también que nos pueden escuchar el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana en el programa Remembranzas TGD, 9:30 de la mañana, jueves inolvidable de boleros. Si se perdió el programa o lo quiere escuchar por las historias que aquí comentamos o por las canciones que les recuerda algo muy importante en el ayer, pues pueden ingresar al internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Xicará. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan, nos han estado sintonizando allá en la capital centroamericana de la fe, a Luisito, Luis y también Elenita. En Misco está Hugo Rafael. En la Unión Americana, Maco Leiva, gracias por esa sintonía al programa. También Selvin Calderón, allá en el Cantón Versalles de Nuevo San Carlos, felicidades. Un saludo para don Salvador Gómez también, Salvador Galvez, allá en Salcajá. También para la familia Velázquez en la zona número 6 y allá en el condominio Las Margaritas nos está sintonizando. Un saludo también que vamos a enviar para doña Aura Ponce, que saluda a su hermano don Antonio Ponce allá en Cantel, y también para Dora Isabel, que nos oye en la colonia Los Cerezos, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Allá en la 36 Avenida Soña, zona número 8, don Emilio del Rosario Castro. Don Hugo Sajquín, que va rumbo a Huehuetenango, para Hortensia Xicarán, allá en Casa Hortensia. También para Carlitos y para doña Connie Guerra, felicidades. Saludos para doña Yolanda Anzueto, que nos ha llamado de la zona 8. Don Edgar Barrientos, en el barrio del Carmen de Salcajá. También para don Mateo, para don Francisco, muchas felicidades. También para Claudia Tuc, en la zona 10. Doña Julia Tzoc, en la ciudad prócer de Totonicapán. Para Mario Raúl y también para doña Rosario y doña Floridalma aquí en Quetzaltenango, en la zona número 2. William Alexander Calderón en la zona número 3. Doña Carmen, felicidades en la zona 1. Don Eulalio Luch en el Parque Bolívar. También para don Miguel Rodas allá en Salcajá, muchas felicidades. Un saludo también para Ramsey Díaz del Sol Naciente y de la Marimba Diamante Negro. Saludos para doña Cristina, para Hortensia y Cleotilde Cotón allá en el barrio San Antonio. Maynor Gómez en el barrio Santa Ana, como también doña María Antonieta Coroy. Don Manuel Zacalchot, saludos también para don Mario, para Manuel Zacalchot allá en el barrio de San Bartolomé, la cosa. Julio Menchú también en la zona número 4 de Quetzaltenango. Doña Mirnita Obando en zona 9. María Antonieta Coroy también allá en Santa Ana. Guadalupe Cuyuch, también para la familia Castillo Galindo, felicidades allá en Ciudad Minerva. Juanita Jacobo y la doctora Mejía en el barrio Las Flores. Don Antonio de León en Salcajá. Daniel Ovalle en Salcajá. Edgar Macario en la zona 8. Felicidades a todos los amigos que esta mañana nos llamaron, nos saludaron, a nuestro operador también con todo cariño. Y gracias por esa sintonía, apreciables amigos. Reciban un abrazo bastante fuerte a nombre de nuestro operador estrella, Edwin Pop, auxiliado por Emerson de León. Y de este servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias por su sintonía. Escúchenos el próximo jueves. Un saludo especial para ustedes. Y mientras tanto, hagamos todo, todo lo posible por ser muy felices, quedándonos en casa, y si salimos, por favor, póngase la mascarilla. Imposible dejar de ternero. Sírvame otra copa que quiero olvidar.